Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. El pasado viernes se presentó oficialmente el proyecto de investigación sobre consumo de drogas y sustancias que se llevará a cabo por parte del Instituto Universitario Francisco de Asís bajo la responsabilidad del licenciado Martín Marzano. Sobre tan interesante tema, vamos a hablar ahora, estamos en comunicación telefónica, justamente con el licenciado Martín Marzano. ¿Cómo te va, Martín? Buen día, bienvenido, gracias por atendernos. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para vuestra audiencia. Un gusto, como siempre, estar con ustedes y compartir las distintas noticias. Lo mismo para nosotros. Contale a los oyentes de qué se trata este desafío que están enfrentando. Sí, con mucho gusto. Como es de pública notoriedad, nuestra universidad, Instituto Universitario Francisco de Asís, está inexorablemente comprometido con los distintos temas sociales que están presentes en el departamento de Maldonado, entre ellos la problemática de la droga, y hace algunos meses cuando advertimos que ACE y la Intendencia de Maldonado generaban un esfuerzo para crear una unidad piloto de atención en materia de prevención y tratamiento de droga, nos pareció muy oportuno irnos a comunicar con su director. Coincidentemente, ese director es el doctor Darío Pérez, un coterráneo de la ciudad de San Carlos, a quien conocemos hace muchísimos años, y le manifestamos nuestro deseo de poder colaborar porque entendemos que las instituciones públicas tienen que estar en comunicación, tienen que trabajar de manera sinérgica, y en este sentido me parece que tenemos que estar todos juntos. Fue así que le mencionamos al doctor Darío Pérez de nuestra capacidad como para desarrollar investigaciones, como sucede con todas las universidades uruguayas, y bueno, y rápidamente ambos entendimos que podía ser bien pertinente desarrollar un proyecto de investigación, una investigación en el departamento de Maldonado, sobre consumo, uso y abuso de sustancias legales e ilegales en todo el departamento, de modo tal de echarle luz al panorama departamental, elemento esencial para la definición no solamente de políticas preventivas, sino particularmente de políticas en materia de rehabilitación. Y bueno, en eso hemos estado trabajando todos estos meses para diseñar este proyecto. Este proyecto ya está comenzando en estos días, y bueno, justamente vamos a indagar qué sustancias se consumen, qué edades tienen las personas que lo consumen. Esta es una investigación para ambos sexos que hacemos de personas de 13 a 65 años. Vamos a indagar también si este consumo en algunas personas genera algún tipo de patología o algún tipo de afección o dificultad en su vida personal o en su vida sanitaria. Vamos a observar también, o vamos a tratar de indagar, cuál es la percepción de riesgo que tienen los ciudadanos comunes con respecto al uso de las drogas, si realmente están informados del perjuicio a nivel del sistema nervioso central que causan absolutamente todas las drogas, y también vamos a tratar de indagar cuál es el grado de accesibilidad que existe. Es fácil comprar marihuana, cocaína, LSD, u otro tipo de sustancias, y como lo es vinculado a las drogas legales, como son el alcohol y el tabaco. Bueno, así que esto es un trabajo de naturaleza académica, cuyos resultados tienen como gran objetivo suministrarle esta información al programa piloto del doctor Darío Pérez para seguramente diseñar desde allí acciones que sean en beneficio de todos, ¿verdad? ¿Cómo va a ser el estilo de trabajo de los encuestadores? El estilo de trabajo coincide con lo que se ha venido haciendo en el Uruguay por la Junta Nacional de Drogas. Uh-huh. Nosotros, desde el punto de vista metodológico, hemos de alguna manera tomado en cuenta los criterios muy rigurosos que ellos han desarrollado a lo largo del tiempo, de modo tal de poder comparar nuestros resultados con los resultados anteriores. En Uruguay, la última encuesta sobre drogas a nivel importante en toda la población se hizo en el año 2018, lo hizo la Junta Nacional de Drogas, se indagaron la opinión de unas 4.000 personas. Nosotros vamos a hacer un trabajo similar, pero solamente en el departamento de Maldonado. Vamos a trabajar en todas las localidades y vamos a desarrollar aproximadamente unas 2.400, 2.500 encuestas. Es una cifra muy importante que nos va a permitir tener un nivel de confianza a nivel metodológico muy, muy alto. Y bueno, y vamos a estar en condiciones de ir a visitar a los vecinos de todo el departamento, golpear sus puertas, informarles de qué se trata e invitarlos amablemente a dar su opinión de manera absolutamente anónima. Esto no es una investigación ni policíaca, ni fiscal, ni mucho menos. Esto es un trabajo académico. Nosotros no estamos juzgando el comportamiento absolutamente de nadie, sino que lo que estamos tratando de hacer es sacar una foto de cuál es la realidad en esta materia, que como es de pública notoriedad, es una materia compleja, multidimensional y que requiere los mejores oficios del gobierno y de las distintas comunidades, ¿verdad? Estamos hablando de una metodología que tiene que ver con el cara a cara, el ir a golpear la puerta de la casa del vecino, cara a cara, ¿verdad? Nosotros ya estratégicamente o estadísticamente hemos ordenado todo el departamento y los encuestadores, que son unas 25 estudiantes, son unos 20 estudiantes, 5 egresados y algunos docentes, van a estar dirigiéndose a cada localidad, a todas las localidades importantes del departamento de Maldonado, van a golpear la puerta y bueno, y las distintas manzanas van a ir procurando encontrar personas de distintas características, porque la muestra, que estas 2.500 personas son una muestra, para que sean representativas de la del comportamiento que tiene la población en su conjunto, que son más de 200.000 personas en el departamento de Maldonado, tiene que tener determinadas condiciones. O sea que los encuestadores van a buscar personas de determinada edad, de determinado sexo, en determinados barrios, y bueno, y a ellos le van a aplicar un formulario, que es un formulario digital. Además, los encuestadores la información la van levantando con su propio celular, de modo tal de que terminadas las 60 u 80 preguntas que forman parte de ese formulario, esa información ya quedó en un banco de datos, en una base de datos, que nosotros estamos en esos días procesando de manera permanente, de modo tal de que cuando vayamos a IGUA a levantar toda la información, a las pocas horas de haber levantado toda la información de IGUA, vamos a estar en condiciones de saber cómo ha sido el comportamiento de la opinión de los ciudadanos de IGUA en estos temas. Todas las etapas del trabajo, ¿qué demanda de aporte de personas requiere? Nosotros somos un equipo de unas 30 personas. Son 25 personas que están trabajando como encuestadores. Son 5 equipos de 5 personas cada una. Los equipos son 5 encuestadores y hay una persona de esos 5 que, además de ser encuestadores, es que hace el soporte logístico y administrativo. Es decir, es el que coordina con la dirección del proyecto a qué lugar, a qué manzana, qué persona, cuáles son las características, y suministra a los encuestadores de todos los materiales que necesitan para desarrollar su tarea. Así que estas son 25 personas que trabajan en términos operativos. Ya vemos 5 personas más que trabajamos más bien en términos gerenciales o en términos de gestión de proyecto. El licenciado en sociología Juan Martín Rosa es el coordinador general. Marcelo Sivac y yo somos asistentes, y luego tenemos un profesor de estadística que nos ha ayudado mucho, el profesor Eduardo Olivera, en el diseño de la muestra, y el supervisor general, que de alguna manera es una especie de abogado del diablo que nos está todo el tiempo sugiriendo ajustes y correcciones, es el rector de la universidad, que se llama el doctor Lisandro Vales, que bueno, tiene un doctorado en neuropsicología, tiene una extraordinaria experiencia, y bueno, es de alguna manera el que nos ayuda a estar haciendo la tarea de manera correcta como debe ser, ¿verdad? ¿Qué fecha se ponen como objetivo para presentar el trabajo? Este fin de semana, este sábado, ya están saliendo algunos chicos a recorrer seguramente la ciudad de Maldonado. Maldonado tiene el 60% de la muestra, porque naturalmente el 60% de la población está radicada aquí. Nosotros tenemos la aspiración de, finalizado el mes de octubre, tener toda la información levantada. O sea que estaríamos trabajando julio, agosto, septiembre, octubre. En el mes de noviembre terminaríamos de hacer una evaluación de los resultados. Y bueno, nos gustaría muchísimo los primeros días de diciembre estar compartiendo un momento público como para hacer dar difusión a los resultados que se hayan producido. ¿Se sabe ya del costo que genera este trabajo? Sí, este es un costo, estos son aproximadamente unos 650.000 pesos, aproximadamente unos $15.000. Estamos hablando del costo de toda la tarea. Esto, las personas que son encuestadores en este caso no son voluntarios, como sí sucede en muchos proyectos de extensión que tiene nuestra universidad. En este caso la universidad les va a abonar, obviamente, por el desarrollo de la tarea. Bueno, y entre costos, materiales, equipamiento, en fin. El costo realmente, estamos hablando, lo básico son aproximadamente unos 640, 650 mil pesos que se van a obviamente a financiar en el proceso de estos 6 meses y son, bueno, son recursos que va a aportar la universidad para no quedarnos esperando que aparezcan recursos para hacer una investigación que nos parece urgente y que va a ser de enorme utilidad para comenzar a trabajar con mayor eficiencia en esta problemática que es cada día más compleja, es cada día más grave y afecta a tantos compatriotas, ¿verdad? Estaremos esperando los resultados de este trabajo. Éxito para ustedes. Muchísimas gracias, Jorge, y con gusto vamos a tener la posibilidad de hacerles llegar una copia de este material para que ustedes puedan difundirlo. Lo estaremos recibiendo con interés. Buena jornada. Igual para ustedes, muchas gracias por la nota. Hasta pronto. Hablábamos con el licenciado Martín Marzano, que en representación del Instituto Universitario Francisco de Asís estará trabajando en esta encuesta que se va a realizar a 2.500 encuestados sobre el tema consumo de drogas en Maldonado. Lo escuchaste aquí en Frecuencia Abierta. Frecuencia Abierta.